La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 471. Ya pasamos los 10 años. Exactamente, pero no me interrumpas, Lara, sí puede ser. Este programa... Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Bien, bien, así. Yo soy Lara. Sí, Lara, sí, ya lo sabemos. ¿Sí? Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. Decíamos que era un programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Y aquí estamos, nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos la otra... Te quiero, abuelo, te quiero. Sí, yo también te quiero, pero... Río las manchollas. Sí, Río, sí, está bien. ¿Qué? Bueno, en el Facebook decía que somos La Otra Oreja y ahí están los programas anteriores, ¿eh? No solamente... No hinchamos mucho en el Facebook, solamente ponemos los programas anteriores. Bueno, y estamos emitiendo desde Radio de la Azotea. ¿Quién lo opera, Lara? En la operación, Pablo Guso. Perfectamente. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Bueno, también está Lara, ¿no? Sí. Perfectamente. Bueno, y así comenzamos la otra oreja de hoy. Pero nadie tiene un deseo de hoy. ¡Feliz primavera, Edu! Gracias, Lara. Y Río, ¿qué me deseas? ¡Feliz año nuevo, abuelo! Bueno, estás confundido, Río. No. Sí, estás confundido. No. Sí, te juro que no. Sí. Bueno, vamos a empezar la otra oreja de hoy. No. ¿Cómo que no? Sí. Ah, bueno, bien. La otra oreja latinoamericana. Y en el programa anterior, dedicado casi todo a Víctor Jara, hubo gente que me dijo, pero ¿por qué no pasaste la versión de que hizo Víctor Jara con Quilapayún? Y aquí la ponemos. Pero una versión, una subversión de María Ruiz y la otra, esta española que canta muy bien y nos cantan No pasarán por la otra oreja. Y un alma se dibujó con otros colores. Se le quebró la voz y deshizo sus renglones. Quédate en la piel que te quiera, que te abracen la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas que este cuerpo es mi frontera. Cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras. No hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. abrazo para ti. Sido hereje, blanco de una bala, recuerdo de hoguera, hambre de sus armas. Hay quien teme el mundo, ausente de esclava. Somos el sueño de ayer que alguien anhelaba. Hoy somos el volcán, la libertad de mañana. Quédate en la piel que te quiera, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. Quédate en la piel que te quiera, que te abrace la manera de vivirte. Vamos a romper todos los esquemas, que este cuerpo es mi frontera, cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. Ay, que vivan los cuerpos desobedientes. Un abrazo para ti. Que el amor lo destruyen cuando no lo pueden robar. Un abrazo para ti. Y ay, que vivan los cuerpos desobedientes. Un abrazo para ti. Y su misión con sabor a miel, limón y hierba buena. La otra oreja latinoamericana. Y ahora pasamos el original de Quilapayún, por montañas y praderas. Montañas y praderas, avanzada división, al asalto va a tomarse la enemiga posición, al asalto va a tomarse la enemiga posición, rojo el bosque de banderas. En la marcha rumbo al sur, son los obreros en armas, partisanos del amor. Son los obreros en armas, partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Quedará guerra, este volcán, los días de Balachayev, los soldados del Soviet, los días de Balachayev, los soldados del Soviet, se acabaron los bandidos. Se acabó la intervención, nuestra marcha ha terminado, viva la revolución, nuestra marcha ha terminado, viva la revolución. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Y escuchábamos al principio No pasarán y la segunda Por montañas y praderas de Quilapayún. Y en estos momentos en donde en Italia ganó el fascismo, ¿no? Ayer hablábamos con Valentina, una amiga, una compañera, una hermana en el norte de Italia, cuyo hijo se llama Río también, igual que mi nieto. Bueno, sí, te juro, se llama Río. Río se llama, sí. Que no, ¿no sabías? No, sí sabía. Y me saludó también Río y no lo grabé, ¿no? No está yo grabado. No escuché. No, y yo tampoco lo escuché. Bueno, sí, yo lo escuché, pero no lo grabé. Y vamos a pasar una versión en rock. Gina Marie Lo Monaco. Bella Ciao. En versión rockera. Por la otra oreja. Una mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e io ho trovato l'invasore. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morire. Yeah. bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno diranno che è un bel fior. Ma sono il fiore del partigiano. Oh, bella ciao. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y están llegando mensajes de solidaridad con el pueblo italiano que no votó por la fascista, ¿no? Por Meloni, que ganó las elecciones. Y reiteramos el concepto de Osvaldo Bayer, ¿no? Si las elecciones sirviesen para cambiar algo, ya las hubieran prohibido. Bueno, y aquí estamos, y vamos a ir de Italia a Grecia, que queda cerca. A propósito de una provocación que me mandó Álvaro de Medellín, de Radio Chacaruna, que dice que, bueno, hablando de Melina Mercury, ¿no? Es Melina Mercury, una actriz que regresa a Grecia después de haber sido exiliada en Francia durante la dictadura de los coroneles, que la consideraban opositora. Pese a haberle quitado la nacionalidad, Melina siguió luchando por sus ideales políticos, que era socialista, hasta que logró regresar a Grecia y convertirse en ministra de Cultura. Bueno, vamos a escuchar a Melina Mercury. Yo soy griega. Je suis grec. Melina Mercury, por la otra oreja. Est ici, elle aime chanter, elle va nous revenir un jour. Elle est jolie, elle aime danser, et pour mieux fêter son retour, nous ferons pousser sur le sable un champ de fleurs, un champ de toutes les couleurs. Et nous verserons sur la mer des pluies, des roses, elle est le soleil de nos cœurs. Ici, elle aime chanter, elle va nous revenir un jour. Elle est jolie, elle aime danser, nous serons forts, son retour. Et dans sa barque nous mettrons des rames d'or, des voiles de toutes les couleurs. Et notre phare la guidera du bout du monde, elle est le soleil de nos cœurs. Elle est jolie, elle aime danser, elle est née sous notre lumière. Et quand elle reviendra chez nous, elle sera pure et libre, le goût du bonheur. Nous oublierons qu'elle est partie, qu'il faisait nuit, elle est le soleil de nos cœurs. Sabion qui sort, Sabion qui sort, beauté sa poste qui sera beau. Libre le goût du bonheur. Nous oublierons qu'elle est partie, escuchamos a Melina Mercury, Tapaidia Touperaya. Melina Mercury por la otra oreja. Όπου στέλνα ένα, δύο και τρία και τέσσερα πια. Που φτάνω στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πια. Που στα σελάρα έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Που σα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το πήρε. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μάρα δειάζει και τις παιδιές του αλλάζει γεμίζει από παιδιά. Από την πόρτα μου σ' αυγό δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το μοναδικό μυθό ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Μετά διαβάζω στο λαιμό και μια χάει και μια χάει και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί το βράδυ καθαρό στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βάρω. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να μ' έχει κάνει όσο το πήρε. Όταν βραδιάζει τραγούδια μάρα διάζει και τις παινιές του αλλάζει γεμίζει από παιδιά. Su lucha se volvió una fuente de admiración e inspiración para Camilo VI, que has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el dolor. La huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelves a reír tus ojos grises. Así canta Camilo VI, inspirado en la historia de la activista griega. Naciste para querer. Luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina. Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Has vuelto, Melina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. País donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto, Melina. Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Has vuelto, Melina. Tus ojos reflejan el dolor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos recibiendo muchos mensajes. Ah, bien, perdón, Quique Pessoa. ¿Podés repetirlo, Quique Pessoa? A ver si podés repetir el... A ver. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bien, ahí, gracias, Quique Pessoa. No vamos a interrumpir a un maestro, ¿no? Como Quique Pessoa. No, estamos recibiendo muchos mensajes sorprendidos. No me molesta, ¿eh? ¿No te molesta? Bien, bueno. Los mensajes sorprendidos casi todos de la versión de Camilo VI, ¿no? A nosotros también nos sorprendió, gracias Álvaro, de Radio Chacaruna, de Medellín, Colombia. Bueno, y se cumplió un aniversario de la muerte de Alejandra Pizarnik. No, y vamos a escuchar de Marcela Viciano, con caja solamente, Ella se desnuda, de Alejandra Pizarnik, por La Otra Oreja. Ella se desnuda, escuchando Desde la Otra Oreja.